Morse en mis labios presionando los tuyos. Señas en caricias jugando con tu figura. Y así podría anidar días, semanas, años, vidas a tu lado, haciéndolo sin decirlo. Emancipando mi corazón agitado por la marea humana, apareciendo frente a ti una y otra vez, a ver si ahora lo recuerdas, o si quizás esta vez sea necesario recurrir al verbo, la palabra, los sonidos, y deba amarte en tiempos hablados, y quiera conjugar el verbo amar en mis labios, en los tuyos, por tu espalda hasta tu cuello, en tus dedos. O amar a secas pero con el cuerpo húmedo, amarte antes, durante y después del té, del café, de la ducha y de los paseos. Entonces, me teletransporto hasta ti para decirte mientras te abrazo que mi espíritu te ama hace algunas vidas. Como decir te amo sin decirlo. Thank you. You